Europa FM. Europa. You wanna get

quilate. Rosalía. Dice mentira que me mate. Flores azules y quilate. Dice mentira que me mate. Cobertura. Cobertura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Cobertura. Demasiadas noches de travesura. Cobertura. Vivo rápido y no tengo cura. Cobertura. Tire joven pa' la sepultura. Cobertura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Siempre dura, dura. Demasiadas noches de travesura. Cobertura. Vivo rápido y no tengo cura. Cobertura. Ajá. Y de joven pa' la sepultura. Cobertura. Chupapi. La Rosalía. Vamos, vamos, vamos a esperar. Vamos a esperarnos pa' que no haya duda. Vamos a esperarnos pa' que no haya duda. Vamos a esperarnos pa' que no haya duda. Vamos a esperarnos pa' que no haya duda. Vamos a esperarnos pa' que no haya duda. Vamos a esperarnos pa' que no haya duda. Vamos a esperarnos dura. Tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre. Europa. Europa. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than this. No, it don't get better than this. Better than this. Simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best. Yo, el dueño de la tela subió a Marte. Y no me ve ni por telescopio. Demasiado alto, ninguno lo copió. Lo que los extraterrestres están haciendo, yo lo copio. Te volviste loco, te fumaste un bate de opio. Tiene que respetar leyendas, son leyendas. Pida perdón que su palabra que una mierda. Tremendo guaremate, de tapa aguacate. Dale una galleta a un general pa' que te mate. This shit right here. Baby, this shit right here. This that shit that I wanna hear. This the hit of the year. Got me living on a top tier. Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Get the glass, go clink, clink, cheers. We about to break the la-la-la-la. I have the ba-da-ba-da-ba-ba. We gonna rompe with the nita. I swear to God, I swear to Allah. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira. Ah, yeah. Check it out. This is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than this. No, it don't get better than this. Get better than this. Simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best. Tu eres palo de fósforo mojado, tú no prendes. Tu muffin no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende. Pa' tu toco un party, tienes que esperar a diciembre. Diablo, qué maldita olla, caliente a presión, marca Royal. Yo tengo más grano que una lata de guandule de la Goya. Que vengan toque el alto los de Goya. I want this and not nothing less. All that BS, put that to rest. I be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative, step to the left. Primitive, step to the left. I'll be stepping right to the higher level. Stepping with giant steps. And if I fall, la la la la, get up and keep standing tall. I keep blocking all of them haters like I'm Kareem Abdul-Jabbar. You're rocking with the best, oh yes for sure. We stay fresh international. And if you don't know, we gon' let you know. Tell them in Espanol. We say esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Ah yeah, check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it won't get better than this. No, it don't get better than this. Simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best. Europa FM. Europa. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's all

quiero que se acabe si tú y yo no estamos juntos en esto. Perdón por ser tan honesto. Sé que la he cagado y la conciencia me traiciona. Soy un tonto de primera y en eso tengo el diploma y entiendo que necesitas tiempo. De ti solo me queda una fotografía. Perdido por Miami, mis noches son tus días. Corriendo por la calle con 10 de batería. Fingiendo que me quieres, sabiendo que te irías. En todas mis historias, cervezas con amigos. Pero de nada vale si ya no estoy contigo. Quiero salir a flote y me encuentro más hundido. Por fuera sonriendo y por dentro bien jodido. Yo no te olvidé, no quiero olvidar ni podré olvidarte. Voy perdiendo tu pista, sé que soy el último de tu lista. Mis amigos dicen que ya no insista y yo salto como un paracaidista cayendo en tu suelo y no cojo el vuelo. Diferente sitio, pero el mismo cielo. Y lloré todo lo que podía llorar y pensé que estar triste era algo normal. Fue por ti, solo por ti, que creía que éramos algo especial. De ti solo me queda una fotografía. Perdido por Miami, mis noches son tus días. Corriendo por la calle con 10 de batería. Fingiendo que me quieres, sabiendo que te irías. En todas mis historias, cervezas con amigos. Pero de nada vale si ya no estoy contigo. Quiero salir a flote y me encuentro más hundido. Por fuera sonriendo y por dentro bien jodido. Yo no te olvidé, no quiero olvidar ni podré olvidarte. De hoy y tus favoritas de siempre. Europa. Just have a good time. Let's go. Party rock is in the house.

Tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre. Europa. Europa. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Lo vuelvo loquito, todo lo tari. Yo siempre primera, nunca secondary. Apenas go zoom zoom con mi boom boom. Y le tengo dando zoom zoom en Miami. Y no se confundan, señoras y señores. Yo siempre estoy ready. Pa' romper cadera, romper corazones. Solo existe una. No hay imitaciones. Nah, nah. Y si aún no me cree, pues me toca mostrárselo. Sé que video. Got me looking so crazy, your love.